nuestra libertad. Nuestra libertad. Son las 6 con 51 minutos. Caballero Don Quijote, la aventura de los molinos. Don Quijote es el protagonista de la más famosa novela escrita por Miguel de Cervantes. Leyendo novelas de caballerías, enloqueció hasta tal punto que confundía a menudo la realidad con los fantásticos personajes y episodios de estos libros. Hola amigos, soy Alonso Quijano, más conocido como Don Quijote. Y este es mi fiel escudero, Sancho. Nos aguardan emocionantes aventuras. Un hidalgo caballero siempre trata de establecer la justicia y el honor entre las personas que encuentra a su paso. Para ser un caballero es imprescindible tener un buen caballo, Rocinante, una reluciente armadura, un sólido escudo, una afilada lanza o espada, un fiel escudero, Sancho, y una bella dama con la que soñar, Dulcinea. Como buen escudero, mi trabajo consiste en ayudarle a tener siempre listo todo su equipo para entrar en acción. De él aprendo todo lo necesario para llegar algún día a convertirme también en persona de fama y fortuna. La fortuna va guiando nuestro destino, porque ves allí, amigo Sancho, donde se descubren 30 o más gigantes con quien pienso hacer batalla hasta darles muerte para que dejen de hacer maldades. ¿Qué gigantes? Aquellos que se ven allí, a lo lejos. ¿No ves qué brazos más largos tienen y cómo los mueven? Mire usted que aquellos que allí se ven no son gigantes, sino molinos de viento. Y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que empujadas por el viento hacen andar la piedra del molino. Bien parece que no tienes experiencia en esto de las aventuras. Son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y comienza a rezar, mientras que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. Los avisos del escudero no sirvieron para nada. Su señor, dedicándole tal hazaña a su señora Dulcinea, bien cubierto de su escudo y con su lanza al frente, arremetió a todo galope, embistiendo contra el primer molino que encontró a su paso. ¡No huyáis, cobardes y viles criaturas! ¡Que un solo caballero es el que os acomete! Pues aunque mováis con energía todos vuestros brazos, me lo habéis de pagar. ¡Ah! yo que mirase bien lo que hacía, que no eran gigantes, sino molinos de viento. ¡Calla, amigo Sancho! Yo pienso que aquel mago Frestón, que robó mis libros, ha vuelto estos gigantes en molinos para quitarme la gloria de la victoria. Sin embargo, poco han de poder sus malas artes contra la bondad de mi espada. Sancho ayudó a levantarse a su maltrecho señor y, montando de nuevo sobre su caballo, emprendieron camino en busca de nuevas aventuras. Son las 6 con 56 minutos. Tamaño, qué tamaña confusión. El nido y sus ocupantes no se guardan proporción. En esos nidos tan grandes muchas veces viven dos. En cambio, en los más chiquitos casi siempre hay un montón. Hornero que ves, hornero que ves. Revisé los materiales y llegué a la conclusión que no se ponen de acuerdo para ver cuál es mejor. Algunos usan ladrillo, otros piedra y hormigón. Y hay nidos que se levantan con tres chapas y cartón. Hornero que ves, hornero que ves. Hay nidos que están vacíos. ¿Será que no se dan cuenta que hay pichones afuera y están cerradas las puertas? Don Hornero, el arquitecto, tantos nidos estudió y el nido de los humanos fue el que menos entendió. Hornero que ves, hornero que ves, hornero que ves, hornero que ves. Don Hornero, el arquitecto. ¿Quién es? Y el nido de los humanos.

seriamente lo retó por no detenerse en el calderón. Con el gancho una corchea lo pescó del pantalón y un fuertísimo estridente lo asustó. Y la barra que repite dijo: aquí no se permite avanzar ni un paso más. ¿Por qué? Debe volver a empezar. Pequeñito cachafaz, escondido en su disfraz, con remera hasta el ombligo y antifaz, se aburrió de tantas reglas y se puso a imaginar que todo en la música puede cambiar. ¿Qué pasó? Esto iba en cuatro. No nos cambies el compás, cachafaz. No nos cambies el compás, cachafaz. No nos cambies el compás, cachafaz. No nos cambies el compás, cachafaz. No nos cambies el compás, cachafaz. No nos cambies más. Piensa, piensa seriamente el valiente cachafaz, que en la partitura no puede jugar, que si no está dibujado lo que tiene que sonar, una nueva música puede inventar. Cuando nadie lo esperaba, el revuelo ya se armaba, sin poder volver atrás. Y estallaron carcajadas de corcheas liberadas cuando dijo el cachafaz: a las 7 con 7 minutos. Pilas agotadas como residuos. Las pilas usadas y agotadas, provenientes del uso de juguetes, electrodomésticos pequeños, equipos de música, relojes, computadoras y otros, forman parte de la generación normal de residuos en las casas. ¿Por qué son peligrosas las pilas usadas? En el interior de las pilas hay distintos metales pesados según el tipo de pila, ácidos, que son muy nocivos para el ser humano y el ambiente, como cadmio, mercurio, plomo, sustancias nocivas que representan un peligro potencial para la salud y el medio ambiente. Durante su uso, no plantean riesgos dado que la cápsula aísla eficazmente su interior del medio. Cuando incorrectamente se tiran las pilas con el resto de los desechos, estas pilas van a parar al basurero municipal o son incinerados. Con el tiempo y al ser sometido a factores ambientales como humedad, sol, la cápsula aislante sufre un deterioro progresivo hasta que se rompe, liberando las sustancias. Entonces, el mercurio y otros metales pesados tóxicos pueden llegar al medio y perjudicar a los seres vivos. Siguiendo la cadena alimentaria, el mercurio puede afectar al hombre. Las 7 con 9 minutos. Charles Darwin advirtió que la forma de las plantas y los animales iba modificándose lentamente. Y en las Islas Galápagos, al ver las diferencias que presentaban los ejemplares de una misma especie en cada una de las islas del archipiélago, llegó a la conclusión de que esos cambios se debían al transcurso del tiempo. Darwin se convencía cada vez más de que los cambios producidos en una especie eran el resultado de un proceso continuo de transformación en sucesivas generaciones, o lo que es lo mismo, evolución. We'll be right back.

Son las 7 con 19 minutos. Cantadme una canción para dormirme. ¡Rápido, rápido! ¡Los del coro, los del coro! ¿Listos? 1, 2, 3, 4. Let's sweet me. Cuando las hadas se habían ido, el rey Oberón se fue a la gruta donde Titania dormía. Entró sigilosamente en ella y derramó unas gotas del jugo de la flor sobre los párpados de su reina, diciendo: lo que veas al despertar, no podrás menos que amar. Tiempo después, Titania estaba durmiendo todavía cuando Oberón vio cerca de ella a un borracho labrador llamado Anacleto. Este caminaba extraviado por el bosque, pero muy quitado de la pena canturreaba sin cesar, pues se le habían pasado un poco las copas. ¡Choquemos las copas, clink, clink, clink, clink! ¡Choquemos las copas, clink, clink! ¡Con Baco cantar, arder y ganar! ¡Tomemos, tomemos de más! ¡Tomemos, tomemos de más! ¡Perfecto! Pensó Oberón. Este tonto será el amado de mi Titania, pero habrá que transformarlo. Sátiro turbado, frágil mortal, vuélvete un asno cabeza y no más. Y tomando una cabeza de burro, Oberón la plantó sobre los hombros de Anacleto con tal arte que parecía natural. Con Baco cantar, arder y ganar. Con Baco cantar, arder y ganar. Angustiado, Anacleto se acercó al río para ver su nuevo reflejo en el agua. Creo que ahora sí se me pasaron. En esos momentos, la reina despertó. ¿Qué ángel es el que veo? ¿Eh? ¿Dónde, dónde? ¿Eres tan listo como pareces hermoso? Señora, si me las ingenio para salir del bosque, no necesito más. ¿Salir del bosque? No, no, no, no, no. Eso no. Yo soy un espíritu de la realeza y yo te quiero. ¿A mí? ¡Qué bello y qué gentil eres! ¿Yo? Ven, siéntate a mi lado. Pero, suavecito, porque me caigo. ¿Quieres oír música, tesoro mío? Bueno, sí. Ciertamente tengo una oreja bastante buena para la música. Perdón. Cuán refinado y tierno eres. Habrá música, pues. Sí, música. O sea que... Pronto, hadas mías. Tocad música para mi amada. A vuestras órdenes, majestad. Las de la orquesta. Y un, dos, tres, cuatro. Oye, qué bien tocan estas haditas. ¡Tocamos bien! Hechizo mío. ¿Eh? Déjame acariciar tus adorables y peludas mejillas. Y besar tus bellas y largas orejas. Y poner rosas perfumadas en tu suave cabeza de asno. Gentil deleite mío. Quédate conmigo y te daré hadas que te sirvan. ¿Que me sirvan para qué? Chícharo, telaraña, polilla, mostaza. Servid a este caballero y dadle de comer uvas, nueces y la miel de las abejas. Sí, miel. Hacedle reverencias, hacedle cortesías. ¡Que viva el mortal! ¡Que viva el asno! Pues ante tanta insistencia, señora, ¿verdad? A ver, ¿dónde está Chicharito? ¡Chicharito! ¡Aquí, señor! Buen señor Chicharito, os ruego que presentéis mis respetos a la señora Vaina, vuestra madre, y al señor Grano, vuestro padre. Con gusto, mi señor. Señor Chicharito, no, ya en serio. Rásqueme la cabeza. En el acto, señoría. ¿Y quién de todos ustedes es telaraña? ¿Telaraña? Yo, mi señor. Una abeja. Luego apareció el rey Oberón y sintió pena de su reina y de sus amores por el burro. Titania no pudo negar que lo amaba, pues aún tenía en sus brazos al asno dormido y coronado de flores. El rey le exigió el niñito hindú y la reina, enamorada del asno, no se atrevió a negárselo. Conseguido su intento, Oberón se compadeció de la hechizada Titania y le echó en los ojos el jugo de otra flor. Con lo cual, la reina despertó de su extravío. ¡Oberón mío! ¿Qué visiones he tenido? Soñé que estaba enamorada de un asno. Espérate. ¿Qué engendro es este? Ahí yace tu delicado amor. Puck, quítale ya esa cabeza. Sí, mi señor. Ya estamos reconciliados, dulce reina mía. Mañana a medianoche bailaremos solemnemente durante la boda del duque Teseo y con nuestras bendiciones se llenarán de felices hijos. Ven, mi señor. Celebremos nosotros también nuestro reencuentro, cual si fuesen nuestras primeras nupcias. Ya amanece. Así que ahora, dulce reina mía, en alegre silencio corramos tras las sombras de la noche, Nosotros que podemos circundar el globo más rápidos que la errante luna. Entonces, los duendes y Puck volaron montados sobre las lechuzas y sobre los grillos, pregonando por todo el